con sentimiento tu siervito lindo. Ayer me detuve a pensar qué sería de mí sin tu amor y tu gracia. Me detuve a pensar cómo pude vivir tan lleno de ignorancia. Yo te agradezco que te fijara en mí siendo yo pecador. Por eso quiero darte mi alabanza y todo el honor. Gracias, Señor. En tu senda me siento distinto. Tengo gozo en todo mi ser. Seguiré tus pisadas por siempre. Sé bien que algún día yo te he de ver. No me quiero alejar de tus pasos. Te ruego, Señor, no me dejes caer. Sí, Señor. ¿Cómo podré vivir? Esa. Yo te agradezco que te fijara en mí siendo yo pecador. Quiero darte mi alabanza y todo el honor. Tú me has saciado la sed que tenía y me has dado valor. Que el mundo entero me escuche diciendo gracias, Señor. Que el mundo entero me escuche diciendo gracias, Señor. Pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tú ya moriste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí lo merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti. Y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies. Agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tú ya moriste. muerte por mí. En una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Cosas en la vida, pero nada he hallado como tú. Has cambiado mi lamento en alegría y a mi vida viniste a darle luz. Es tu vara la que me infunde el aliento, de tu boca es que fluye mi alimento. Hoy no te he visto, pero sé por qué te siento, pues a tu lado es que me siento completo. Jesús, ¿qué es lo que has hecho en mí? Pero yo sin tu amor sé que voy a morir. Por favor, nunca te apartes de mí. Sé que por mí tú diste la vida y por eso yo te alabo cada día. Es tu vara la que me infunde el aliento, de tu boca es que fluye mi alimento. Ay, no te he visto, pero sé por qué te siento, pues a tu lado es que me siento completo. Ay, yo no sé, Jesús, qué es lo que has hecho en mí, pero yo sin tu amor sé que voy a morir. Por favor, nunca te apartes de mí. Ay, yo no sé, Jesús, qué es lo que has hecho en mí, pero yo sin tu amor sé que voy a morir. Por favor, nunca te apartes de mí. Sin tu amor, sé que voy a morir. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, eres quien levanta mi cabeza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí y no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, no temeré. Temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Tengo un Dios que todo lo puede, libera todo lo que le pida. Tengo

más bello para ti. Yo soy tu padre, quiero amarte. No me trates como si estoy lejos. No supongas que soy quien te hiero. Lo único que quiero es bendecirte y darte amor. Fue el motivo por el cual subí al madero. Siempre sufro la hora que sufres. Nunca dejo que el fango te inunde. Si eres feliz es porque he puesto en ti la paz. Mi amor por ti no se puede contar. Las cosas siempre es la mejor forma. Quiero lo mejor, lo más bello para ti. Yo soy tu padre, quiero amarte. No me trates como si estoy lejos. No supongas que soy quien te hiero. Lo único que quiero es bendecirte y darte amor. El motivo por el cual su alma dejó. No me culpes más por la adversidad. No te quiero herir, te quiero ayudar. Déjame hacer las cosas. Siempre sé la mejor forma. Quiero lo mejor, lo más bello para ti. Yo soy tu padre y quiero amarte. Amarte. No me trates como si estoy lejos. No supongas que soy quien te hiero. Lo único que quiero es bendecirte y darte amor. Fue el motivo por el cual